la Zona Cero. Y hemos comenzado una tertulia en la que también estamos muy pendientes, además de Twitter y del correo electrónico, almohadilla Rosa Vientos en Twitter, el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Esta semana lo tenemos un poquito más olvidados, vamos a fijarnos un poquito más hoy en ese foro de Facebook que me llama poderosamente la atención, Lorenzo, título también del libro que acabas de publicar con algunas de las historias que tratamos aquí. Y de la sección también que hemos metido en la revista Enigmas, también aparece la nueva sección, entre otras también, voy a decirlo porque estoy contentísimo con ella, que es la tertulia de papel con las opiniones de esta fantástica, iba a decir caterva gamberra de contertulios, pero vamos, en fin, posiblemente los mejores de la radiodifusión española, que son Manuel, tú también Bruno, por supuesto Juanjo y Silvia, ¿no? Este mes en la revista, pues opinando de las calaveras de cristal. Además, antes de comenzar, antes de desarrollar alguno de los temas que vamos a abordar esta madrugada, queremos comentar una pequeña historia ocurrida hace unas semanas en las calles de Nueva York. Un hombre puso un puesto callejero con sus obras, con sus grafitis, obras originales, tamaño folio, sorprendentes. El vendedor ambulante vendió 6 de esas obras por un valor de 300 euros. Incluso tuvo que regatear parte del dinero, parte de esos 300 euros con sus compradores, pero el valor real de esas obras, el dinero por el cual esos compradores pueden vender esos cuadros ahora mismo, es de 23.500 euros, 100 veces más. Por eso se ha multiplicado instantáneamente el valor de ese trabajo. Todo tiene una explicación. Ese vendedor callejero, que no se conoce su apariencia, era un genio. Se trataba de Banksy, uno de los artistas contemporáneos más fascinantes del mundo. Y es que no siempre lo bueno es reconocido, ni lo más aplaudido, ni lo que cuesta más, ni lo que vende más. Hubo un grupo de música que hace algo más de 4 décadas hizo algo original, algo que tenía categoría excepcional. No tuvo mucho éxito, fue un éxito relativo, pero ese grupo es hoy posiblemente, si no el más, uno de los más influyentes del mundo. El arte musical moderno no se entendería sin ese grupo, sin la Velvet Underground, sin su cantante y su letrista, sin el genio que estaba detrás y que hoy, también en Nueva York, se ha marchado. Tenía 71 años, está ya en la historia, es Lou Reed. Just a perfect day. Que cantaba a un día perfecto en esta grabación. Uno de los personajes más importantes de la cultura del siglo XX, un hombre que decía: seré tu espejo, reflexiona sobre lo que eres y te ayudaré a hacerlo si no te atreves. Mirarse a uno, a eso más, a eso y a mucho más, enseñó Lou Reed a buscarse y encontrarse, aunque no te topes con lo que crees y con lo que desees, con su recuerdo, con su voz y con su música. Empezamos. And later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep. Nos formulamos esta noche en la tertulia Zona Cero muchas preguntas, lo hablaba hace tan solo unos instantes con Héctor Fernández, con nuestro compañero del primer toque, muchas preguntas que nos formulamos, y una que me formulo yo es por qué se tiene que ir gente como Lou Reed, ¿verdad, San Lorenzo? Pues sí, la verdad es que sí, estamos hablando de... Que le encantaría verte a ti con esa moto recorriendo, sí, los bajos fondos de las ciudades sobre, hombre, las que tanto y tanto cantó, escribió este hombre. Hizo poesía. Claro, él era un poeta, él era un escritor, él novelizó el rock. Es que estamos hablando de que posiblemente los avatares de otro tiempo están representados en el siglo XX en personajes como Lou Reed, ¿no? Estamos hablando de un hombre que decía, por ejemplo, que cuando su voz, él era consciente de que su voz no era especialmente buena, pues decía: cuando mi voz no llega, intento que llegue el mensaje que pretendo transmitir, ¿no? Y eso yo creo que es lo importante, ¿no? Porque eso efectivamente lo hacía a través de estas fantásticas letras. Y con su música, con ese sonido extraordinario, con esa voz verdaderamente singular, comenzamos un programa en el cual vamos a hablar, además de responder a esas cuestiones que hemos formulado, vamos a hablar, entre otros asuntos,

a la que yo veneraba y sigo venerando por encima de cualquier otra persona, era el tema que más le gustaba, me gustó todavía más. Porque no sé si sabéis que Fernando Jiménez del Oso, la primera conferencia que dio en su vida, con 18 años, fue el vampirismo en la literatura del siglo XIX. Y era un auténtico apasionado de ese tema, con lo cual todavía nos unía, pues eso, ¿no? Aparte de los gustos y de las pasiones, pues también nos unió el vampirismo en este caso, ¿no? Pues parece que sí, ¿no? Yo creo que hay lugares, cuando hablamos de lugares especiales, pues pueden ser, o bien por su paisaje, por su historia, algunos incluso hasta por sus carísimos edificios. Pero en el caso que estamos hablando, Zarozke no es especial por ninguno de estos. Hay que decir que, por ejemplo, cuando vas a Rennes de Chateau, vosotros habéis estado, sabéis que a la entrada de este pueblo te recibe un cartelón enorme que te pone que está prohibido hacer agujeros en todo el término municipal de Rennes de Chateau, porque quiere decir que, bueno, pues que aquello es una especie de inmenso queso de Gruyère. Desde que el abad Saunier en el siglo XIX empezó a buscar un tesoro, pues posteriormente, en base a esas informaciones, son muchos los que lo han intentado y han dejado el pobre Rennes de Chateau completamente horadado. Bueno, pues en el caso de Zarozke no te encuentras un cartel de ese tipo, te encuentras otro cartel todavía más sugerente, ¿no? Porque te dicen, al entrar, hay un cartel que pone, es la cuna del primer vampiro de Serbia. Esto ya empieza a pintar bien, ¿verdad? Cuando empiezas a hacer una ruta vampírica, que te encuentres con un lugar donde te afirman que efectivamente allí ha nacido un vampiro, pues oye, es un lugar pues recomendable para visitar. Y es que, bueno, pues como ocurriese siglos atrás con uno de los paisanos de Manuel Carballal, en este caso era otro Manuel Blanco Roma Santa, que muchos creían, este hombre lobo gallego que seguía vagando por los bosques de la localidad de Allariz a la busca y captura de alguien a quien poco menos que descuartizar, bueno, pues en esta población serbia se asegura que Sava Savanovic, que ya tiene nombre de vampiro, pues parece ser que se protege entre la vegetación de los bosques cercanos. Son bosques muy frondosos. Quien conozca esta zona de Serbia es muy parecida a la zona transilvana de Rumanía, ¿no? Es decir, es zona agreste, una zona pues muy montañosa y además con unos bosques prácticamente infinitos. Bueno, la cuestión es, ¿por qué han llegado al convencimiento los habitantes de Zarozke que en su pueblo pues o en los alrededores habita un vampiro? Bueno, pues cuenta la leyenda que en un molino que aparece absolutamente vestido de musgo y de ruina, que se encuentra en mitad de uno de estos bosques, habita desde hace siglos dicho personaje. La cuestión es que en los últimos 100 años parece ser que este Sava Savanovic permanecía en una especie de estado de letargo, sin hacer daño a los habitantes de las aldeas cercanas, que bueno, durante este tiempo, 100 años, un siglo, habían aguantado pues más o menos bien las embestidas de este personaje. La situación ha cambiado, y además cambió el invierno pasado, por un motivo bastante peculiar, ¿no? Y es que parece ser que la techumbre del citado molino se acabó hundiendo a causa del peso de la nieve, y como si hubiese apretado uno de esos resortes que nunca se deben de pulsar, pues parece ser que han empezado a suceder, por decirlo de alguna forma, muertes extrañas, ¿no? Y es que hay que decir que ya son varios los accidentes mortales que se han producido en el pueblo, en Zarozke, y que muchos están convencidos que detrás de estas muertes no está ni más ni menos que la estilizada figura de Sava Savanovic. Hay que decir que, por ejemplo, uno de los antiguos alcaldes de este pueblo, que es Miodrag Buhekit, la verdad es que tienen todos nombre o de vampiro o de cazavampiros, ¿no? Bueno, pues este hombre es propietario del único comercio del pueblo que a su vez hace las veces, y valga la redundancia, de gasolinera, de bar y de centro comercial. Bueno, pues este hombre ha asegurado que para quienes no creen en Sava Savanovic, lo que les diría es que tengan cuidado porque es 100% real. ¿Por qué? Bueno, pues motivos parecen que no faltan, ya que entre otras cosas asegura este Buhetic que las muertes han ocurrido en un radio de un kilómetro alrededor del viejo molino. Hombre, ya es curioso, ¿no? Es decir, estamos hablando de una decena de muertes en circunstancias normales, pero extrañas dentro de lo que es esta leyenda, ¿no? La cuestión es que parece ser que no es una fachada para vender ese aguardiente de 45 grados que debe estar muy rico y que tiene el rostro del vampiro en lo que es la propia botella. Parece ser que no ese es el interés, ya que, a decir de los que han estado allí, yo estoy preparando un viaje para acercarme hasta Zarozke, o sea que si os apuntáis seréis bienvenidos, pues parece ser que quienes han estado allí aseguran que se palpa el miedo en el ambiente. Ambiente que además parece que está tomado por múltiples esencias, ¿no? Entre las que destaca, como ya os habréis imaginado, pues la del ajo que se reparte por las puertas y las contraventanas. Pero es que además hay otros elementos antivampíricos, como por ejemplo son ramas de espinos y crucifijos que están ornamentando todas y cada una de las casas de Zarozke. Sobre este Sava Savanovic hay que decir que bueno, pues que existió, que fue un personaje real, al margen de la leyenda, aunque se asegura, y aquí quizás ya entramos en el marco de esa leyenda, que a causa de una misteriosa dolencia se acabó transformando formando lo que ellos denominan un estrigue, es decir, un estrigoyu, un vampiro. Bueno, además, el citado Bujetic ha asegurado que en aquella época no había vacunas, así que lo más probable es que tuvo algo que ver una enfermedad que tuvo este señor para que se acabara convirtiendo en vampiro, ¿no? Otra de las interesadas en esta historia es la etnóloga lobista Marik, ha incidido en el hecho de que, cito textualmente, todavía hay familias tradicionales que creen en la existencia de vampiros, que aparecen sobre todo por la noche y beben la sangre de la gente. Esta mujer asegura que la superstición sigue presente en estos pueblos de esta zona montañosa de Serbia, no tanto como por ejemplo en el siglo XIX, pero bueno, pues asegura que todavía sigue ahí. Hay que decir, o sea, fijaros hasta qué punto se ha creído que, como tú investigaste, Juanjo, que me pareció una investigación deliciosa, ¿no? Esos fenómenos poltergeist que se provocaban, ¿no?, a principios, finales del siglo XIX, principios del XX, que se acabaron descubriendo que no eran poco menos que lo que se conocía como espantaviejas. Bueno, pues aquí en esta zona de Serbia, hasta hace medio siglo, asegura otro de los vecinos, Slobodan Jagodic, que los ladrones se vestían de vampiros para robar en las casas, y así, si alguien les sorprendía durante el robo, era menos probable que se atreviese a importunarles, ¿no? Es muy parecido a lo de los poltergeist que tú investigaste, o muy parecido, por ejemplo, a lo que ocurre en la Tierra de Manuel, ¿no?, cuando se ha dicho en más de una ocasión que posiblemente muchas de las apariciones de la Santa Compañía pues se han correspondido con algún que otro alijo de droga que transportaban determinados señores que, aprovechándose de la nocturnidad, de la alevosía y sobre todo de la leyenda, pues bueno, pues habían vestido de compañía lo que no era. Bueno, sea como fuere, los vecinos de la aldea están convencidos de la existencia de las malas artes de Savanovich, al punto, fijaros hasta qué punto están convencidos, de que la única manera que ellos han pensado, la solución, ¿no?, para que deje de acosarlos, es volver a construir el viejo molino del bosque. De hecho, ya han pedido fondos al consistorio para llevar a cabo estas obras, que ellos consideran que son absolutamente necesarias, no solo para la salud física de los vecinos de Zarozke, sino también, por supuesto, para la salud espiritual, porque claro, si te muerde el vampiro, tú también te acabarás convirtiendo en un vampiro. De hecho, como os digo, ya se han pedido fondos, y es que lo que asegura es Slobodan Jagodic, absolutamente temeroso, temblando. La verdad es que yo, en fin, remito a nuestros oyentes a que acudan, como siempre digo, al oráculo, a Google, que busquen este nombre, Slobodan Jagodic, porque sale haciendo unas declaraciones que la verdad es que son absolutamente extraordinarias, ¿no? Porque el hombre se ve efectivamente, es un hombre normal, un hombre que se ha dedicado toda su vida pues a cultivar su campo, a sacar su ganado, y que de repente ve como una leyenda, que se quedaba en eso, en el marco de la leyenda, pero a la que temían, de repente cobra una realidad inusitada y empieza a matar. Y este hombre, absolutamente asustado, asegura que frente a Sava Savanovich, Dios no puede ayudarte, solo el ajo y una estaca. Es que es una pasada, no me digáis que no es una historia absolutamente fascinante. Bueno, pues esto también ha provocado, como en el río Mekong, que de repente, pues si antes se compraban 10 botellas de aguardiente Savanovich, ahora se están vendiendo unas cuantas más. Y vete a saber si el influjo de la botella también hace que esta gente vean vampiros. Bueno, vaya historia. La del Drácula de Serbia. Bueno, pues seguimos recomendando a nuestros oyentes que vayan a ese foro de Facebook. Me van a poderosamente atención. Ya están diciendo algunas cositas. Y bueno, pues habrá novedades dentro de poco. Uh-huh. Y por parte de algunos miembros de esta tertulia. Formulamos una cuestión, la formulamos también a esta hora la pasada semana y hubo muchas respuestas, y espero que esta también. Hoy vamos a desarrollar un poquito más la información. La pregunta es la siguiente: ¿es el ser humano, por naturaleza, violento y guerrero? Bueno, pues en la investigación que nos va a presentar Manuel contradice la creencia en que sí que es así. Sin embargo, Juan José Sánchez Oro nos va a presentar un estudio que habla de cómo las civilizaciones, su origen, su desarrollo y su asentamiento necesitaron de las guerras y necesitaron de conflicto bélico también. Sí, eso es lo que han hecho en una simulación también informática, donde parece ser que el motor, como tú señalabas, de la civilización, el motor realmente del futuro de los pueblos siempre ha sido la guerra, ¿no? Eso es un poco lo que plantean, pero bueno, también es, yo creo, bastante discutible. Ese y otros asuntos los vamos a plantear en la siguiente hora de La Rosa de los Vientos. Ahora llegan las noticias en Onda Cero, nos las cuenta Carlos Rodríguez, y después continuamos. Os dejamos con esa información y después aquí están los compañeros de la tertulia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos con la tertulia, continuamos con vuestras opiniones. Juan Almadía, Rosa Vientos, Pedro Ángel dice: la violencia es intrínseca en la mayoría de los humanos. Otra cosa son los motivos que hacen que florezca miedo, defensa, ira, codicia. ¿Qué dice esta nueva investigación, Manuel Carballal? Pues no dice lo contrario. Porque una cosa es que la violencia sea intrínseca al ser humano, que eso yo creo que nadie lo duda, al ser humano y a casi todas las especies animales. Pero otra cosa es que la violencia en grupo sea intrínseca al ser humano. Y aquí es donde está el matiz en cuestión. Evidentemente hay muchos estudios, muchas investigaciones antropológicas, biológicas, incluso con primates, que llevan o siempre nos han llevado a la conclusión de que la guerra es tan antigua como la humanidad, ¿no? Esto es lo que se pensaba. Pero esta investigación publicada ahora, esta nueva investigación, porque en realidad uno de los autores, Fry, ya había publicado en el año 2007 un libro con un título muy sugerente, Más allá de la guerra, el potencial humano para la paz, en el que hacía una primera investigación sobre los actos violentos, los hechos violentos, las muertes violentas en las culturas primitivas, ¿no? Sobre todo en las culturas de cazadores, recolectores, de un periodo de hace 10.000 años de antigüedad hasta los 2.500 millones de años de antigüedad. Para ese estudio y para el que han hecho ahora más recientemente se han basado en muestras paleontológicas, antropológicas, que les llevaban a, o que llevaron a estos investigadores, a Fry y a Soddenberg, a la conclusión de que si bien es cierto que las muertes violentas entre tribus primitivas pues son evidentes, ¿no? son una realidad, no comenzaban a existir evidencias de que esas muertes violentas se hubiesen realizado de un grupo tribal contra otro grupo tribal, es decir, lo que entendemos como una guerra, hasta que la sociedad ya se había establecido como sociedades más complejas, ¿no? Ahora, lo que han hecho en este nuevo estudio fue una consulta de 21 sociedades recolectoras nómadas actuales en las que se documentaron 148 incidentes violentos, con muertes violentas en total, en los cuales la mitad involucraban a una sola persona que mataba a otra. Es decir, eran agresiones, muertes violentas, pero de un individuo a otro, y solo en un 22% participaban múltiples agresores contra víctimas múltiples. Aunque únicamente un tercio de esos conflictos se podía considerar entre grupos tribales distintos, ¿no? Lo que entendemos como guerra. En base a todo eso y a los estudios que hacían de cada una de las evidencias de esas agresiones, los restos de cráneos fracturados por armas violentas y demás, les llevaban a la conclusión de que la inmensa mayoría de esos conflictos se debían a agresiones, peleas por celos sexuales, venganzas por un asesinato anterior a otro miembro de la comunidad, insultos, disputas interpersonales, etcétera. Pero que la violencia colectiva era algo que aparecía como la excepción, no como la regla. Esto era lo interesante y lo optimista de este estudio, ¿no? El que, según siempre la opinión de Fry y de Soddenberg, en esas culturas primitivas no existía ese concepto de lo que entendemos como guerra actualmente, hasta que ya se establecen sociedades más complejas y al menos esta es la deducción que yo hago de lo que ellos sugieren, casi hasta que no aparecen las sociedades comerciales, las transacciones comerciales, la pasta. Esto no es incompatible con la conclusión de muchos otros investigadores de que efectivamente las guerras han sido el gran motor industrial, social, incluso científico de toda la cultura. Pero a partir de ese momento, a partir del momento que comienzan a estructurarse sociedades complejas y las guerras aparecen. Si esto fuese así... Es decir, que no se nace con la violencia, sino que se hace. Exactamente. Y que es una cuestión... la violencia no sería una, o la, cuando hablamos de la violencia hablamos de la violencia en grupo, de las guerras, no de la violencia como individuos, ¿no? No sería un elemento biológico sino cultural. Las guerras no serían una tendencia biológica sino una tendencia cultural o social. Pero, sin embargo, como nos cuenta en una de las informaciones de Juan José Sánchez Oro, esas guerras son el fundamento de la civilización. Claro, eso parece un poco contradictorio cuando hablamos de un ser guerrero que al mismo tiempo sea civilizado, ¿no? Parece como dos términos que son una pura antítesis. Sin embargo, eso es lo que aparece también en este nuevo estudio que se ha publicado en las actas de la Academia Nacional de Ciencias, en el que han intervenido investigadores de la Universidad de Connecticut, del Instituto Nacional de Síntesis Matemática y Biológica de Estados Unidos y de la Universidad de Exeter, en Inglaterra. Lo que estos investigadores defienden o postulan a través de su estudio es han realizado una simulación por ordenador, han establecido una serie de factores o de variables, fundamentalmente de tipo geográfico, ecológico, también estableciendo como variables lo que serían las innovaciones militares que hay en determinadas sociedades, y también han añadido una serie de mecanismos de evolución cultural y han incorporado también la cuestión de si eran sociedades agrícolas o nómadas. Con todo esto, como digo, han creado una serie de variables matemáticas, han creado un modelo de simulación en el ordenador que han aplicado para un periodo que iría entre el año 1500 antes de Cristo y el año 1500 después de Cristo. La fecha tope de 1500 después de Cristo es porque ya aparecen las armas de fuego, ya consideran que hay un salto cualitativo en lo que sería el ejercicio de la violencia y de la guerra, y por eso detienen ahí su investigación. Y lo que han hecho ha sido aplicar ese modelo y decir si realmente cuando ellos lanzan la simulación informática coinciden las civilizaciones que aparecen dentro de su monitor con las civilizaciones históricas que ha habido, y se encuentran que ha habido un 65% de coincidencia entre lo que ellos simulaban al trabajar con estas variables y lo que realmente da la historia de sí. Han encontrado, ya digo, una serie de coincidencias importantes. ¿Qué es lo que han hecho luego? Quitar determinadas variables. Entre ellas han quitado las variables que tenían que ver con la innovación tecnológica aplicada al ejercicio de la guerra. Han sacado de esos factores que estaba comentando todo lo que tenía que ver con tecnología militar, y cuando aplican de nuevo la simulación informática se encuentran que del 65% de coincidencia entre las civilizaciones que le aparecen en pantalla y la civilización histórica, ¿no?, comprobada históricamente, se pasa a un tan solo un 16%. Por lo tanto, entienden que un factor determinante para el impulso civilizatorio ha sido la tecnología militar. A partir de ese momento establecen una serie de escenarios, sobre todo entienden que se pasa de una situación en la cual nos tenemos que situar en torno a Oriente Medio y China, de ahí tendríamos unas primeras sociedades agrarias que se enfrentarían a sociedades nómadas. El hecho de que estas sociedades agrarias tuvieran determinados desarrollos en lo que serían, por ejemplo, la caballería pesada o los carros de combate, les haría ya tener una prevalencia frente a esas sociedades nómadas, y en ese punto les permitiría ya empezar a crear unas sociedades pues más institucionalizadas, más burocratizadas, y el monopolio de la violencia, el ejercicio del poder, y por supuesto les permitiría tener, como digo, una situación superior frente al resto de las sociedades que habitaban en su alrededor, ¿no? Ahora decía, con Almadía Rosaviento, recuerdo una frase de Rousseau que dice: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Nos recuerda también a otro grande del mundo del cine, Stanley Kubrick, nos lo recuerda a Hugo Slavo, dice que lo explica muy bien en la escena del mono cogiendo un hueso que transforma en arma en 2001, Odisea en el espacio. Lorenzo, faltas por opinar tú. Ah, no sé, es que digo, me habrá visto cara de mono cogiendo un palo. Es que si es que no tengo nada que opinar, es que estoy completamente de acuerdo con lo que... Es que el planteamiento es muy claro, es decir, la violencia desde mi punto de vista sí es algo con lo que nacemos. Lo que pasa es que, bueno, luego tenemos la capacidad o no de desarrollarlo, sobre todo pues dependiendo del entorno sociocultural en el que nos educamos, ¿no? Creo que la civilización, la base de la civilización siempre es la violencia, porque la civilización avanza porque se impone a otras civilizaciones que durante un tiempo están dominando esta cosa que se llama pues nuestro planeta, ¿no? En definitiva, con lo cual parto de la idea de que quizás no son términos tan separados, ¿no? La civilización con la guerra, ¿no? Es que yo creo que está ligado. ¿Quién puede negar? Si estuviera aquí Ignacio Monzón, pues inmediatamente se acordaría de ese imperio romano. ¿Quién puede negar que posiblemente ha sido el imperio romano pues lo que más ha contribuido en los últimos 2000 años al avance de las civilizaciones? Y sin embargo, ¿cómo se imponían? Pues no era precisamente regalando rosas, ¿no? Bueno, con lo cual, quizá porque eso es lo que conocemos. O sea, no sabemos cómo habría sido la historia si no hubiesen existido imperios que extendían su forma de entender las cosas por la violencia. A lo mejor, mira, Gandhi consiguió la independencia de la India sin pegar un tiro. Hay otras opciones, hay otras formas de hacerlo. Martin Luther King consiguió revolucionar la historia social de Estados Unidos sin ejercer la violencia. Bueno, pero esa es gente que precisamente estamos hablando de gente única, Manuel, y mira cómo acaban los pobres. Bueno, pero qué decir, los consumidos grandes... por esa misma violencia contra la que ellos luchan. Pues no sé yo si Julio César terminó mucho mejor que Martin claro, Luther King, claro, ¿no? O sea, claro. Que, lo que quiero decir es que lo que ofrece de revolucionario, de innovador, este estudio de Fry, es que no hay que resignarse a ese tópico de que esa frase que tanto se repite, siempre han existido guerras, siempre existirán las guerras. Pues no, las guerras no existieron siempre. Hubo un tiempo en que la sociedad podía tener episodios violentos, como los tenemos ahora, porque es cierto que la violencia forma parte del género humano, incluso la violencia en grupo forma parte no solo del género humano, sino de muchas especies animales. Hay muchas especies que cazan en grupo, los lobos, por ejemplo, matan en grupo, pero no existen guerras de clanes entre grupos de lobos que se maten entre ellos por un terreno o por ¿o sí? una... ¿O sí? No lo sé, puede ser, no lo sé. No pues sé, si hay escasez de comida, de alimento, pues entonces es ahí se puede que haber algún enfrentamiento entre ellos. Lo que veo es que en este estudio, por ejemplo, en el que estaba comentando, lo que veo es que, claro, la guerra yo no creo que sea un fin en sí mismo, yo creo que es un instrumento, entonces se olvidan un poco los es un negocio. Sí, pero es un instrumento para conseguir algo. En claro. principio nadie pretende estar en una guerra permanente, aunque eso también, bueno, pudiera ser algún el caso bueno, alguna bueno, vez. Bueno, ¿eh? De todo ahí, puede ser. Había un señor que bueno, pues sigue hablando y ha hablado, ¿no? Ha dicho, ay, Snowden está destruyendo el mundo, ¿no? O sea, George Bush, a él le encantaba la guerra permanente. Sí, por eso digo que bueno, que dependiendo del contexto, pero entiendo que es sobre todo un fin más que, o sea, un medio más que un fin, ¿no? Entonces, en este tipo de civilizaciones, no sé hasta qué punto es muy, no sé, muy lógico, ¿no? Y luego, claro, por ejemplo, comentabais, hay otras civilizaciones que se han extendido, otras culturas que se han extendido sin necesidad de la guerra. Los propios fenicios, no hay grandes batallas asociadas a lo que son los pueblos cananeos, se expanden a través del comercio. Incluso Grecia, aunque tiene luego sus guerras interiores, pero lo que es la Magna Grecia por media Europa y por lo que es el Mediterráneo, se expande a través de una serie de emporios comerciales que no suponen, ¿no? Y extienden su cultura y tal, y no suponen grandes guerras. O sea que, comentabais también el caso del Imperio Romano. Había una historia del Imperio Romano que no es verdad, pero que decía que el Imperio Romano siempre creció a la defensiva, porque siempre le atacaban, y cuando le atacaban lo que hacía era invadir al que le había atacado. Entonces ellos nunca no tenían la legitimidad, claro. Solo se defendían. Es la excusa, bueno, ¿no? Y por eso crecieron. Ellos aprovecho y me quedo con tu ellos tierra. Ellos lo que decían realmente era que no conquistaban, que lo que hacía era defender sus fronteras. Exacto, eso era la cita. Por eso los ministerios de guerra ahora se llaman ministerios de defensa. Sí. ¿No? Sí. Ministerios de defensa, no nadie agrede a nadie, eso todo es defensivo. Fíjate, es cierto, a mí me irrita mucho, porque es verdad que la tecnología militar ha sido, sobre todo en los últimos siglos, la gran impulsora de la industria, de la tecnología, de la ciencia. Es verdad, eso es incuestionable. Gracias a la investigación en el ámbito militar, bueno, pues luego la sociedad sí, civil pero mucho. Eso se dice, ya, pero el mundo digital, lo que tenemos ahora, lo que está formando parte de nuestras vidas. Ahora mismo hay mucha gente que nos está escuchando a través del podcast, nos escuchará a lo largo de la semana, o mucha gente que nos está escuchando en muchas partes del mundo gracias al ordenador, gracias a la conexión en Internet. Nada de ese mundo, nada del mundo digital, que está siendo la mayor revolución que ha vivido el ser humano desde la aparición de la imprenta, no tiene nada que ver con la guerra. Bueno, ¿eh? Una parte sí. DARPA, bueno, sí, DARPA, bueno, claro. Bueno, lo de DARPA monta el sistema de precisamente de crear una red. El que crea WhatsApp no estaba pensando no, en la guerra, no. Te lo aseguro, ¿eh? Pero, y está modificando el mundo usa, también. Pero usa Internet. Internet, acuérdate que es un sistema en red que lo que busca es que aunque se derribe una parte, o sea, se parte con una sensación de que un sistema tecnológico que impida que si sufre algún atentado alguna de sus partes, el resto siga funcionando perfectamente. Y así surge Internet, como una red que aunque se caigan algunos servidores, el resto compensen la caída, ¿no? Y surge en DARPA, que bueno, ya sabemos la agencia que se dedica sí, a... Sí, sí, sí. ¿No? Lo que pasa es que luego se desarrolla de tipo a través de la universidad, porque DARPA es un consorcio que también coopera con universidades y se extiende luego a la ciudadanía, ¿no? Que bueno, y ahí se le gana, vamos, le adelantan por la derecha, ¿no? Digamos, a DARPA. Pero bueno, en ese sentido es bastante interesante porque hay una primera intención de crear un sistema que no sea vulnerable. Y eso es una mentalidad de que te van a atacar. O sea, que hay un trasfondo ahí psicológico, sí, ¿no? De un conflicto. Sí, que influye también lo bélico, pero también estoy pensando, fíjate, Lorenzo, hemos hablado de Facebook. Facebook nace, es que su propio nombre lo indica, como un archivo de fotos de personas y de intercambios sociales. Yo creo que esta noticia no tiene nada que ver ni con WhatsApp, ni con Facebook, ni con nada. Es decir, aquí lo que se baraja es la idea, en este estudio en concreto, lo que se baraja es la idea de, bueno, pues, ¿nos hacemos o es que nacemos ya predispuestos a esto, ¿no? Al enfrentamiento, al conflicto, a la guerra en definitiva. Y yo es que estoy convencido de que sí. ¿Por qué? Porque la guerra está asociada a un concepto tan sumamente humano desde que nacemos, como es la ambición. Y mientras exista la ambición, existirán las guerras. Pero es que hay un salto cualitativo inmenso, Lorenzo. Una cosa es que un individuo, por las razones que sea, y el que diga que no, yo creo que no lo ha pensado en profundidad. El que diga que no puede, en un momento determinado, utilizar la violencia para defenderse a él, para defender a su familia, para defender a sus amigos, para defender su casa, es más que probable que en las circunstancias apropiadas todos podamos ejercer la violencia. Pero unirnos una masa de individuos para atacar a otra masa de individuos... Es más fácil, Manuel, la masa no es pensante, sí, pero es dirigible. Yo ahí no veo esa justificación, y sobre todo, la sensación que me da a mí, siendo tan ignorante como probablemente la mayoría de nosotros en este tema, la sensación de frivolización absoluta con la que se habla de la guerra, o sea, yo creo que todos estos pensadores y estudiosos que defienden los beneficios sociales y evolutivos de la guerra, yo los cogería y los metería en una trinchera en Afganistán o en Siria 6 meses y que luego hablen de la guerra. Porque simplemente estudiando la historia de las guerras, o sea, yo no concibo que pueda existir nada peor que una guerra. Pero es algo que está tan socializado ya por el cine, por las películas, estamos tan acostumbrados a ver a Rambo pegando tiros y que solo se mueren los malos. Claro, los medios, los diarios, los informativos, y es que es el día a día, Manuel. Estamos anestesiados. Pero no es la guerra real. O sea, esa guerra que vemos en televisión no es una guerra que huela, que salpique sangre, que no nos afecta. Es algo que vemos como un espectáculo más. Como es tan aséptica como en una película. Que lo veamos en un informativo no significa nada. Fíjate, a propósito de esto mismo que decías, Pedro Ángel, con Almadía Rosavientos en Twitter, dice, quien dijo, dice que aplicarlo al tema, el individuo es inteligente, la masa es estúpida. Esa es una de las, de lo que hemos dicho, que el comportamiento de la masa es una cosa y el comportamiento del individuo es otra. Ray Halloween, también con Almadía Rosavientos, dice, en el siglo XVI en Italia hubo guerras, asesinatos y homicidios, pero que tuvieron el Renacimiento. Precisamente el siglo XVI es importantísimo para la historia de la humanidad. En 1492 se produce el descubrimiento de América, años después a la conquista del continente, una conquista en donde hubo muchísima violencia, violencia ejercida contra... Como en toda conquista, Bruno. Sí, pero evidentemente... Claro. Pero es que estoy hablando no es justificable. Sí, pero estoy hablando de esa. Y la figura de Colón es la que desencadena, la figura de Colón no, pero no es la que desencadena en sí mismo, sino el hallazgo y el descubrimiento de América. Colón oficializa el descubrimiento que ya otros muchos, porque se suele decir, no, Colón fue el último. Bueno, Colón fue el último si es que Colón existió, en cierto modo, Silvia. Pues es que ahí está la polémica, porque claro, Colón y la familia de Colón pues ha engordado ese enigma, porque muchas veces dices, bueno, ¿y dónde nació realmente Colón? ¿Cuáles son los orígenes familiares de Colón? Gallego, todo el mundo lo sabe. Sí, ahora hablaremos de ese tema también. Pero es que incluso también se especula que cuando llegó a América, él podría haber estado por esas tierras con otros navegantes y por eso sabía que tenía que estar allí esas Indias. Y bueno, si hablamos ya del enterramiento, pues ya ni te cuento. Pero claro, pero es que también se ha especulado muchísimo en concreto con la figura de Colón, que si tenía un gemelo, que si ocultó su verdadera identidad porque en realidad él era judío, que luego, pues hablando un poco de sus orígenes, por lo que tú dices, que si es portugués, que si es griego, y luego ya desde el punto de vista español, pues ya están las dos hipótesis, que si catalán y que si gallego. Y si nos vamos un poco al tema del posible invento, algunos apuntan que fue Luis Santángel, que Luis Santángel era secretario del rey Fernando el Católico, y entonces comentan que él podría ser quien se inventó realmente el personaje de Cristóbal Colón, porque Santángel, que era un judío valenciano, apoyó desde el principio esta empresa hacia la aventura de las Indias, fue quien convenció finalmente a la reina Isabel la Católica y quien financió el primer viaje, dio un préstamo a los reyes católicos de 17.000 florines. Entonces, la hipótesis que se está barajando es que este Luis Santángel utilizara a un supuesto Cristóbal Colón como hombre de paja, pero en realidad fuera él quien realmente estaba detrás de toda la expedición para llegar a las Indias y conseguir lo que pudiera ser, pues esas ganancias o eso que ellos pensaban con los estudios o la persona que le hubiese informado que podían conseguir eso. Y luego, sobre la hipótesis del gallego, pues ahí también hay varias opciones. Por un lado está Celso García de la Riega y Antelo Carmelo Catiñeras, que defendieron que era gallego porque habían encontrado unos documentos que así lo justificaban. Pero luego últimamente también Alfonso Filpot Aveledo amplió la información afirmando en 1977 que Cristóbal Colón era en realidad Pedro Madruga. Que tal Pedro Madruga era un noble feudal gallego. Y para defender esa opinión pues apoyaba la Academia de Historia y que encontró pues un documento de 1496 donde se hablaba pues un poco del nombre completo de Cristóbal Colón, que sería Cristóbal Pedro, y también se referían a él como Petrum Colonum. Entonces pues también había otro dato que se sumaba a esa teoría, que había un tal Diego de Sotomayor que le estuvo promocionando mucho Cristóbal Colón. Y este Diego de Sotomayor, que decían que si era hijo bastardo de Cristóbal Colón, resulta que era hijo natural de Pedro Madruga. Entonces, un poco hilando lo que antes decía Juanjo, los historiadores van uniendo una cosa con otra para que les case al final la teoría que ellos quieren argumentar, que era gallego, pues esa es la opción que tomaron. Así sea como fuere, el enigma de Cristóbal Colón sigue. No se sabe si realmente fue invento, tenía otra identidad, pero la verdad es que ahí estamos, y realmente lo que se hizo fue conquistar América. Hay otra tesis muy interesante, que ya la hablamos hace ya unos años en la tertulia, la de José Antonio Hurtado, este hombre canario que lleva muchísimo tiempo investigando la figura de Colón, y sobre todo centrado en uno de los grandes criptogramas, ¿no?, que hay, que es la firma de Colón, esa XMI, con, bueno, una especie de, como digo, criptograma, con unos números, unas numeraciones extrañas, y está convencido, después de haber estudiado, profundizado en archivos, pues que esas XMI corresponde a Jaume de Mallorca, Jaime de Mallorca, que vendría a ser un heredero, un judío además, heredero de Abraham Cresques, entre otras muchas cosas. Este hombre hizo el Atlas catalán, eran los grandes cartógrafos judíos que habitaban por aquel entonces en Mallorca, y que entre otras muchas cosas hacían las cartografías para la Orden del Temple. Ligaba la Orden del Temple con la figura de Colón, y es una tesis muy interesante. Por cierto, ya que estamos hablando de América, muy rápidamente, Lorenzo, en un minuto, minuto y medio, una noticia que también nos habla de violencia, porque nos habla de la matanza en la Amazonía de un gran número de curanderos. Pues es una auténtica barbaridad, ¿no? Tenemos que pensar que desde 2011 a 2013 se han producido muchas matanzas en la región, en el distrito de Balsapuerto, que está en la región amazónica de Loreto, en el Amazonas peruano. Hay que decir que allí los chamanes son temidos y respetados a partes iguales, ¿no? Pues desde hace estos dos años se están produciendo una serie de muertes, se están organizando auténticas racias, ¿no?, para cazar a los chamanes, a los curanderos. Se piensa que por dos vertientes, ¿no? Por un lado está la lógica represión de otras creencias que han llegado, que llegaron en su momento con la colonia española, y que en estas regiones del planeta, pues de una forma u otra, se han radicalizado de manera extraordinaria. Y por otro lado, quizás lo más cercano a lo que sería la realidad, es sabido por los antropólogos que estudian la Amazonía que los chamanes poseen conocimientos sobre la naturaleza que los rodea absolutamente extraordinarios, ¿no? Por lo que saben todo y más de las plantas que la medicina occidental aprovecha y que a veces no pueden extraer simplemente por la protección de los gobiernos que realizan con estas comunidades. Por lo tanto, esto parece ser que es uno de los argumentos que se baraja, una de las ideas que se barajan a la hora de defender el por qué se están produciendo estas muertes. Hay que decir que hay investigadores como Roger Runrill que están organizando auténticas manifestaciones para que se capture a estos ya conocidos como matabrujos. Él dice, por ejemplo, que los curanderos fueron asesinados de manera brutal, a machetazos, hachazos, lapidados, también con disparos de carabina, y que posteriormente sus cuerpos fueron lanzados a los ríos de la zona para ser devorados por las pirañas, y todo pues con esa intención, o bien porque hay una represión religiosa absolutamente brutal en esta zona. Las creencias también actúan en pleno siglo XXI en esta región del planeta contra otras creencias mucho más antiguas, y por otro lado está pues esa hipótesis que baraja la idea de que hay determinadas industrias farmacéuticas a las que no les interesa que existan porque están evitando que puedan entrar en estas zonas protegidas a coger la materia prima que se encuentra en la Amazonía. La verdad es que es una noticia terrible que nos habla del ser humano y de estas cosas que hacen los seres humanos. Hablábamos de la violencia del ser humano y finalizamos con un comentario que hace en Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, Juan, que dice: usar el término inhumano para referirnos a actos atroces, ¿acaso no es el ser humano el único capaz de ello? Yo creo que es una reflexión extraordinaria. Para finalizar la tertulia de esta madrugada, con la música con la que hemos comenzado, con la música del sonido del hombre que se ha oído hoy en Nueva York a los 71 años, con A Perfect Day de Lou Reed. Manuel Carvellal, José Sánchez Oro, Lorenzo Fernández, gracias. Hasta la semana que viene. Hasta luego.